de frente fue a conseguir, aunque él cayó intentándolo de cualquier modo. Solo pido calor, la fuerza que mande solo, y allá enseñándolo lección de vida. Escóndelo, sácalo debajo de tus actos, hasta el cielo un infierno que ranta par tus ojos. Y saldrá el sol bajo una misma tierra, bombead la sangre, te sientes vivo, vivo del calor de los míos de no estar conforme contigo y respirar. ¿Cuántos días puedo malgastar? Pasar el tiempo, seca mi alma al verte caer. Prometo darte, juré sin fe, sin saber, no va a ninguna parte. Recoge amor, reparte tu parte del odio en este mundo, no olvidaste. Vimos cómo callaron y cambiaron su rumbo. Puras espigas que clavaron en tu cielo azul. Leves detalles que calmaron tu camino a ser. ¿Y cómo soy? ¿Cuántos di? ¿Cuántos tengo? ¿Y cómo vais? Escucha luchándolo, vamos tirando, aprendiéndolo. Amigo mío, agradeciéndolo. Tiene mi apoyo, la verdad, diciendo. A ver qué traes, a ver qué siga tu compás. Siéntelo. De cada uno nace la pasión que cabe y vuela. Sueñan libre. A cada uno llega. Ley de vida ya no son. Que ya se fueron fuera. Duerme libre. Se acabarán los días paseando en coche fúnebre. Con suerte no habrán dudas que te ensucien cuando faltes. Pasea mientras puedas, el paso es de servidumbre. Nadie que te ilumine, amor y odio pelean, perdí el norte. Vivimos en las nubes y en enjambres. Lejos de la fuente, siempre aparte, somos lastres. Tienes frío y hambre, acomódate. Aún estás a tiempo, sin saberlo se curtió tu piel. Golpes que te enseñan a ser fuerte. Reacciones llegan tarde, desastre. Volver a intentarlo otra vez, buscando algo de aire cuando duele la verdad. Con todo nuestro alcance quieres más y más y tiende a complicarse. Lo que tú enderezas, otro llega y lo retuerce. Luchas por lo tuyo y dicen que actúas en balde. Tanto indeseable que te muerde a la mínima y les da igual. Gente que ansía, sangre salpicada, a tu lado quiero estar. Hay palos entre manos, tantas cosas que explicar. Defienden intereses con violencia si es preciso. Pero sabes, lo más triste es que hacemos todos lo mismo. Volver a empezar una y otra vez, siempre avanza. Lucha tu ser para equilibrar la balanza. Se vayan las batallas, más allá y que no vuelvan. Qué fácil es soñar, Cain y Jota. Ley de vida. De cada uno nace la pasión que cabe y vuela. Sueñan libre. A cada uno llega. Ley de vida ya no son. Que ya se fueron fuera. Duerme libre. Frases amargas, frías, miradas, duras palabras. Por una verdad que espanta y se oculta tras la cámara. Que te graba mientras cava la tumba en la que acabas. Debajo la arena y la grava. Caín recalca, recuerda las trampas. Un descuido te mata, te asalta la banca. Sus leyes acatas, agatas, pasas por debajo la valla. Tu piel se engancha, arrastra bien la pancha. O lanza una patada con fuerza, con ganas, que ganas. Temprano por la mañana, presas de la araña. La verdadera calaña no vive en cabañas y en jacuzzi. Si se bañan, así que ensaña tu rabia, pero con mente sabia. Vacío mi ira con tinta escrita. Cuando encuentras alternativas, viene la policía y te las quita. Solo queremos una vida digna, resucita. Acude a tu cita, rompe la rutina, asesina a la que el sistema te incita. No insistas en correr sobre su pista que desliza. Más deprisa, pero más duro es el golpe en la caída. Arruinas tu vida y la de tu familia querida. ¿No viste la salida? Pues hay que romper las piscinas. Cambiar de perspectiva, volver a ser lo que debería ser. Dueños de nuestras propias vidas. De cada uno nace donde la pasión que cabe y vuela. Sueñan libre. A cada uno llega. Ley de vida ya no son. Que ya se fueron fuera. Duermen libres.